Desde el taller de comunicaciones comunitaria que se realiza en Quellón, les presentamos Huerquén. Conoce la realidad y la contingencia de la Mutahuapi Chilhue y el Hualmapu. Maimai Compuche, Inche Hilda Huenteo Piñén, de la Comunidad Histórica Autónoma de Huequetrumao. Estamos en este programa el día de hoy para dar a conocer los diversos temas de nuestro territorio. Bueno, partimos con los titulares. La problemática de las turberas y el agua. Mar Brava, un conflicto con las eólicas. Salmones en fuga. Machi Celestino Córdoba y la represión en el Hualmapu. Y por último, Puente de Chacao y sus diversas controversias. Saludamos a todos los medios de comunicación presentes en el día de hoy. Partimos por la dueña de casa, la radio Joven de Quellón, Voz Joven de Quellón, Radio Curruf, Los Chilcos Negros de Castro, Antonio Huenteo de la Comunidad Histórica Autónoma, Negra Colora de Valdivia, Revista El Caminante de Valdivia Chiloé, La Chimba de Santiago, El Puelche de Valdivia. Saludamos a todos estos medios que hoy día están presentes para hacer esta transmisión. Bueno, les contamos un poco el contexto de dónde nace la transmisión que estamos haciendo ahora. El taller de comunicaciones Huerquén nació a partir del encuentro de redes territoriales que se dio en marzo, aquí mismo en Quellón. Ahí se dio cuenta de la necesidad de autoformarnos como organizaciones sociales que estaban trabajando en los territorios en términos de la comunicación. Y a partir de eso nació el taller que se dio entre ayer y hoy. Tu chilca tu keninche, chilca tu fengen, choyungen, waria me huele un ewen tu cheven, amule peta inche can, wifi que mongen, feimut tamule y fauble taing, wifi que cheyemin kake in, taing kimun nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil plema puas kin tu in, tamun koila sumu feimu wecha tua in, wirake in, inkake in, taing kimun nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil plema puas kin tu in, tamun koila sumu feimu wecha tua in. We rock it in. Incheta Andy Ferrer me llanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro. Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu puta o el peñalo leni con chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi piu que vuelve a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, huecha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quien lleva en puche, huecha pa' in. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potes, era mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudun gun, huelu quiñe peu mal veneuta ni que un. Realidad cruda se suda, hay más cemento, pero igual que se folle paico y ante ni ruda. Me saluda, chiuque wilki y chingol, no faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó, historia de Quilapan, Calfigura, exterminio desplegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos, pero Coligüe me colocó como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella, mirando a las estrellas. Pauguiñule pan, petumule y weishan. Comptañi puche. El full moon no hay malan. Dañi shao tripa y nahuel. Dañi ñuque millanahuel. Fey moon no buen nien. Blanco y millonao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, huecha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quiñegua en puche, huecha pa'in. Blanco y millonao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, huecha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quiñegua en puche, huecha pa'in. Quiñegua en puche, huecha pa'in. Quiñegua en puche, huecha pa'in. Quiñegua en puche, huecha pa'in. Estamos presentando Huerquén, un programa para conocer la realidad y la contingencia de la Buta Huapi Chilhue. El pasado 9 de julio se fugaron 900.000 salmones de la planta de la empresa Marine Harvest de Calbuco, producto de una falla estructural trastemporal que afectó a la zona. El día de ayer, sábado 14, en el centro Pelú de Acuachile de la comuna de Quillón, donde se cultivaban cerca de 750.000 salmones menores a un kilogramo, también se presentó una falla estructural por el mal tiempo. Hasta el momento, las autoridades ni la empresa han entregado algún tipo de información de manera oficial. Los trabajadores de la empresa manifestaron su preocupación por la posible fuga. Esto significaría un grave riesgo para el equilibrio del medio ambiente acuático. Esta noticia aún está en desarrollo. Estamos presentando Huerquén, un programa para conocer la realidad y la contingencia de la Buta Huapi Chilhue. Otro de los grandes temas que tenemos hoy día para abordar es la problemática que hoy tienen los habitantes de Ancud. Ante la invasión del territorio a través de los megaproyectos que están siendo instalados en las diversas lugares patrimoniales que tienen las comunidades. Hablamos del parque eólico que se instalará en Mar Brava, un problema que sin duda tiene preocupado a sus habitantes y a todo el archipiélago de Chiloé. Estamos con Gisela Saldivia del Movimiento en Defensa de Mar Brava, la CUI, a quien hemos contactado para pedirle que nos puede contextualizar acerca del parque eólico que quieren construir en la comuna de Ancud. Gisela, muchas gracias por el contacto y te queríamos pedir si nos puedes contextualizar acerca de esta situación. Bueno, gracias a ustedes por llamar en primer lugar. Y bien, respecto a la temática del parque eólico que se quiere instalar en Mar Brava, es un proceso que lleva aproximadamente 8 años desde que se inició la propuesta de la empresa. Es una empresa de capitales suecos, chilenos, y principalmente lo que ellos esperan es poder instalar un parque eólico de 42 aerogeneradores en la playa borde costero de Mar Brava, parte del importante para el turismo en la comuna de Ancud, al noroeste, una de las playas de mayor atractivo paisajístico y además muy cercana al principal atractivo turístico de la comuna, que es las pingüineras de Puñigüí. Claro. Entonces, en ese entendido hemos mantenido una lucha para oponernos a la instalación de ese proyecto ahí desde todos estos años y pasando por todas las etapas judiciales y sociales también. Claro, Gisela, y bueno, sabemos que se había de cierta forma frenado la construcción de este parque eólico y nuevamente le dieron luz verde. ¿Cuáles son las medidas que ustedes como movimiento esperan realizar a corto plazo para detener esta construcción de este parque? Bueno, en este momento las instancias judiciales están en la etapa casi final. Hay algún par de cosas que se pueden hacer y que las estamos trabajando en este momento, de las cuales no puedo detallar todavía. Bueno. y lo demás es solamente un tema de conciencia y de trabajar con la comuna, con la gente, a ver si logramos hacer que la administración actual pudiese tomar una postura contraria a la instalación de este proyecto y rechazarlo, entendiendo que solamente nos queda eso, la conciencia colectiva por lograr un mayor empoderamiento de nuestros procesos, de lo que ocurre en nuestras comunas, porque creemos que el modelo este, que donde nos determinan desde el centralismo lo que debe hacer como vía de desarrollo cada comuna, es altamente negativo para Chiloé. Sabemos que ese modelo ha ocasionado mucho daño medioambiental en Chiloé y es lo que queremos evitar ahora. Claro, porque sí, a través de la Constitución estamos presentando Huerquén, un programa para conocer la realidad y la contingencia de la Buta Huapi Chiloé. Yo le respondo haciendo estallar otra vez. nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Volvemos en esta transmisión de Webcam con uno de los temas importantes que queremos abordar, que es el del Machi Celestino Córdoba. Recordar que sigue en huelga de hambre porque el Estado se ha negado sistemáticamente a que el Machi pueda ir a su rehue. Estamos con Leufu, que viene directamente desde el campamento en apoyo al Machi en Temuco. Leufu, ¿nos puedes comentar cómo se ha vivido la situación allá en el campamento? ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué se está haciendo? Mani, compuche. Hasta el momento lo que se está haciendo en el campamento se está empezando a levantar de nuevo en frente de la cárcel de Temuco. Luego del desalojo del pasado 9 de julio en la cárcel, cuando se estaba celebrando el Huetripantu dentro de la cárcel, donde el Machi tuvo un episodio, tuvo un cuimi, por lo cual los Machis que estaban dentro tuvieron que asistirlo y se produjo una situación bastante violenta que terminó en una situación muy engorrosa. Pero en ningún momento el Nehuen se bajó, así que hasta el momento el campamento sigue. Hay gente de apoyo de Santiago, de otras comunidades, del Huillimapu, del Lasquenmapu, y así que el campamento se está parando. Y como es la promesa del campamento, va a estar hasta que el Machi llegue a su rehue. ¿Y cómo está el Machi? ¿Qué es lo que se sabe de él? ¿Cómo está su salud? La situación del Machi es cada vez más crítica, ya que el 9 de julio pasado en la ceremonia había una fecha de corte de la ceremonia hasta las 4, se alargó hasta las 5, y a las 5 de la tarde, sin previo aviso, sin mediar ninguna comunicación, gendarmería llega y desaloja con balines de goma y gas pimienta a todas las personas que estaban dentro. Se trató de resistir dentro de la cárcel, pero el poder de gendarmería fue más. Estaban presentes los hermanos Trangol, que también están en huelga de hambre, el Machi Celestino, que también fue atacado con gas pimienta. Hasta el momento el Machi Celestino se encuentra incomunicado, se encuentra castigado en gendarmería, o sea, en la cárcel de Temuco, disculpen. Y también se aplicó una sanción a los voceros, que fueron los contactos directos entre la cárcel y la red de apoyo del Machi. Entonces, lo que ha acontecido, la información hasta el momento, es que le han dado a vocería desde un año de castigo sin visitas al Machi Celestino hasta 6 meses. Esa es la pena mínima que tuvieron de no visitas. El Machi hoy se encuentra incomunicado, se encuentra castigado, sin asesoría médica, sin asesoría mapuche médica tradicional, y se encuentra sin también en interacción con su familia. En tanto, su situación física y espiritual es cada vez más drástica. Bueno, aquí vemos cómo el Estado una vez más hace presente su represión hacia el pueblo mapuche. Con este caso del Machi, que es terrible, porque tenemos entendido, ¿cuántos días lleva en huelga de hambre el Machi? El Machi Celestino tuvo una huelga de hambre de 102 días, la cual suspendió para dialogar con el gobierno. Luego de un mes de no diálogo con el gobierno, la retomó y lleva 46 días adicionales a esa huelga de hambre. 148 días en total de huelga de hambre. Ya. Claro, son bastantes días que en el que el Machi ha tenido que estar ahí exponiendo su salud física, emocional, porque el Estado se niega a darle un derecho tan básico como ir a su rehue. Se niega, y se niega a derechos internacionales, a cosas que están firmadas, decretos internacionales de la OIT 169 que protegen la espiritualidad de todos los pueblos, y él lo tiene encarcelado sin derecho a este, que no es un beneficio que es lo que él está pidiendo, sino que es un derecho primordial del ser humano. Y él ha manifestado que está dispuesto a dar su vida, y hasta el momento hay al menos 6, no recuerdo bien, otras personas comuneros que están en huelga de hambre actualmente. Una también que se unió a la huelga de hambre hace 3 días y suma y sigue en las huelgas de hambre, los hermanos Trangol también apoyando, y esto nos mantiene en el vilo a todo el pueblo mapuche. Claro, vemos cómo el pueblo mapuche ha tenido que tomar estas medidas tan radicales porque no hay otra forma en estos momentos de manifestación. Es terrible y nada, hacemos un llamado a que la gente apoye la causa del Machi Celestino Córdoba, porque tiene que ir a su rehue, porque el Machi necesita reconectarse con su espiritualidad y es por el bien de todas las luchas territoriales. Sí, se hace un llamado también a romper el cerco informativo, porque lo más aberrante de todo es que han pasado muchas cosas, se ha sufrido mucho y se ha logrado a cierta medida romper en ciertos momentos el cerco informativo, pero no es suficiente, no es suficiente, hay gente que no sabe, esto se invisibiliza. El presidente Piñera realizó por segunda vez una ceremonia en Santiago para que no apareciera la protesta mapuche que acontecía al lado, por ejemplo. Entonces se invita a todas las comunidades a romper el cerco informativo, a informarse, y luego de informarse, informar también. Pero además de eso, cumplimos con decir el mensaje también del Machi: hay que retomar la espiritualidad mapuche. Se llama a todas las personas, mapuche o no mapuche, que recen, oren o hagan yeyipun. El Machi Celestino tiene un mensaje desde los Cuificachellán, desde los ancestros, y este mensaje es que se vuelva la espiritualidad mapuche. La lucha mapuche y todas las luchas no pueden continuar, dicen los ancestros, por medio del Machi, si no es con la espiritualidad. Bueno, muchas gracias, Leufu, por traernos esta información directamente desde el campamento en apoyo al Machi de Temuco. Reiteramos el llamado a las personas de la Futaguapi Chilwe y de todos los territorios en disputa a apoyar la causa del Machi. Sin duda, esta noticia nos deja así un poco bajoneado, y el mensaje del Pupeñe es bastante claro. Nada más, como también representante del pueblo originario acá en Chiloé, pedirle a todos nuestros pupeñes pulamien que se unan a este llamado, porque esta lucha no es de unos cuantos, debe ser de todo el pueblo, y en eso debemos tomar conciencia nosotros, reflexionar también. Bueno, seguimos con nuestro siguiente tema que vamos a tratar el día de hoy, que es sobre el puente en Chacao, sobre el canal de Chacao, que ha sido sin duda un proyecto invasivo para nuestro territorio y que en muchas ocasiones se ha manifestado que no es la prioridad para nosotros. Así que vamos a dejar también esta información que tenemos para compartir con todos los pupeñi pulamien. Fueron cerca de 200 personas las que marcharon por las calles de Castro, protestando contra la construcción del puente sobre el canal de Chacao, obra que fuera licitada durante el mandato de Sebastián Piñera y adjudicada por el gobierno de Michelle Bachelet. La manifestación fue convocada por el Consejo de Defensa del Archipiélago, que reúne a diversas agrupaciones que consideran que el megaproyecto es una imposición que no responde a las reales necesidades de la comunidad. Creo que hay gente que vive más aislada, en otras islas, hablemos de Kiwi, de Chelín, de Apiao. ¿De qué le sirve un puente a esa gente? A las personas comunes y corrientes no nos sirve. Que tenemos otras necesidades que cubrir, ¿cierto? Como el tema de la salud, el tema de la educación. No tenemos una universidad estatal, tenemos muchas carencias. Que no haya más maniobras, que no haya más iniciativas, que no haya más acciones impuestas sobre nuestro territorio. ¿Qué camino nos abrirá el puente de Chacao? Esta mega obra ha generado una serie de controversias dentro del pueblo chilhueño, apelando a las necesidades sentidas de la comunidad, como la conectividad y la modernización, cuando lo que en realidad se pretende es el saqueo de los bienes comunes y la profundización de la industria extractivista en nuestra isla, con solicitudes de prospecciones mineras e iniciativas de proyectos energéticos en aumento, demostrando nuevamente una política centralista y de corte neoliberal que no toma en cuenta la pertinencia territorial. Diversas controversias ha generado para el pueblo chilhueño y las organizaciones de resistencia las diversas irregularidades que ha tenido este puente durante el inicio de su construcción y más. Sin ir más lejos, el 10 de julio de este año se comprobó, a través de una investigación realizada a la Dirección de Vialidad del MOP, que la incorporación de empleados para ocupar altos cargos no cumplen cabalmente con las exigencias contenidas en las bases de licitación. Por otro lado, la empresa constructora OAS, con problemáticas de corrupción en Perú y Brasil, fue bloqueada de la construcción del puente de Chacao por medio de una resolución de la Corte de Apelaciones el pasado mes de junio, lo que genera incertidumbre sobre el proceso de inicio y continuidad de la obra. Situaciones nos llevan a preguntarnos, ¿Qué beneficios y nuevas posibilidades traerá a la isla el puente? Según las autoridades, la conectividad del archipiélago con el continente. ¿Será un nuevo desastre como el puente Caucao en Valdivia? Puede ser, ya que en mayo se dio la caída de una grúa, lo que conlleva una nueva investigación y más dudas. Presidente, sobre el puente de Chacao. ¡No quieren puente! ¡Nos interesa un megapuente para su no lo quieren! Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Bueno, volvemos a Huerquén con una de nuestras últimas informaciones que tiene relación con las turberas o pomponales, que son las principales reservas de agua dulce que posee nuestro archipiélago de Chiloé y que hoy en día se están viendo amenazadas por las diversas concesiones mineras que se pretenden instalar sobre pomponales. Vamos con esta información. Reservas de agua dulce en peligro. Una amenaza grave para el ciclo del agua en Chilwe se está desarrollando con la extracción del pompón, que es un musgo nativo muy importante para el ciclo del agua en el archipiélago de Chiloé. El pompón se utiliza para la siembra de orquídeas y para la fabricación de pañales. Se ha explotado y exportado durante las últimas décadas, principalmente hacia Japón. La sobreexplotación del musgo ha generado escasez crítica de agua. Ya no es solo escasez, es escasez crítica porque no hay ni para consumo humano ni para cultivar la tierra, que es lo que permite producir el alimento para los seres humanos. La principal función del pompón en la naturaleza es el almacenamiento de las aguas lluvias y la entrega lenta. Pero antes de entregarla en forma lenta a los cauces de agua, lo que hace es filtrarla y purificarla. Y es ahí donde nos sirve a nosotros los seres humanos. Y hoy día, después de la sobreexplotación de bosques, al sacar todo el pompón nosotros o todo el musgo, lo que hemos hecho es que las aguas lluvias pasan, se van a los cauces de agua y se va al mar. Y no tenemos tiempo de utilizarla, obviamente. Esta especie está por desaparecer, impactando económicamente a las familias, alterando el ecosistema y dejando sin reservas de agua a la isla y sus habitantes. El pompón es la vida misma del archipiélago, ya que alimenta las napas subterráneas. Nuestra misión es proteger el pompón, asegurar su protección y conservación. Tú nos dices que debemos sentarnos. Bueno, estas han sido todas las informaciones que queríamos dar en Huerquén. Saludamos nuevamente a todos los medios que hicieron esto posible, a todos los medios que participaron del taller de comunicaciones. Hacemos un llamado a la defensa territorial, a no dejar pasar estos temas, a informarse, a poner ojo en todo lo que está pasando, el tema del puente, el tema de las turberas, el tema del agua, a seguir lo que está pasando con el Machi Celestino Córdoba y la represión en el Gualmapu, a lo de Mar Brava que está pasando ahora y eso. Lamien, no sé si quiere decir algo para despedir. Ha sido un gusto poder compartir con toda la ciudad de Quellón, agradecida de este espacio de poder compartir también nuestros temas, que muchas veces se ve aislado por todos los habitantes, cuando en realidad es un problema que nos aqueja a cada uno de nosotros. Sin duda que la experiencia de hoy día fue fabulosa. De mi parte estoy muy contenta y también pido las disculpas si hubo algo que no estuvo muy bien, pero estamos iniciando este proceso. Para cada uno de los que participamos en este taller, una experiencia nueva, muy enriquecedora para nuestra vida y también para nuestras comunidades. Esperamos seguir transmitiendo ya con mejores herramientas, así que feliz. Mañún, Canti Ulemay. Bueno, con este cadenazo, ¿no es cierto?, aquí de la isla grande, la Costa Guapo y Chilhué, estamos también, aprovecho de terminar la transmisión de la radio 93.5 aquí del Liceo Rayen Mapo, ya que vamos a cerrar las transmisiones por una semana, vamos de vacaciones, y vamos a dar un saludo a la Radio Currufo, esto que estuvo presente, a los Chilcos Negros, ¿no es cierto?, de Castro, la Radio Antonio Buenteo, aquí de Molulco, la Negra Colorada de Valdivia, la revista Caminando, la Chimba de Santiago y el Puelche de Valdivia. Así que gracias, y no se olviden que en la radio volveremos la próxima semana, la 93.5. Y agradecer a las visitas que tuvimos el fin de semana, gracias por su visita, y esperamos que encontrarnos otra vez aquí en Quellón. ¡Yeah!